Una vez que ingresen las reclamaciones, si es que el proyecto sigue su curso y la Corte levanta la orden de no innovar, vamos a recibir todas las reclamaciones, las vamos a estudiar en profundidad, podemos incluso discutirlas en el momento que se reciban, que ustedes las puedan explicar también, dependiendo cuáles son las organizaciones que van a presentar estas reclamaciones, y con ese intercambio podamos ver cuáles son el detalle de cada una de las mismas.